Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola. Sí, ya son las 20 y es miércoles y estamos dando inicio a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y este programa lo empezamos al grito de ¡Jaliala, Bolivia! Inmensamente felices, mandamos un abrazo a todos nuestros hermanes bolivianos que han llevado adelante la maravillosa lucha que desembocó este domingo en la victoria rotunda del pueblo boliviano en las elecciones. Bueno, ahora sí, estamos dando inicio a nuestro programa y nos estás escuchando por Radio Semilla FM 106.5, o tal vez lo haces por la web en www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos entonces, como hacemos siempre, a Radio Semilla, porque gracias a la misma es que podemos estar compartiendo con ustedes semana a semana este espacio. Queremos saludar y mandar un abrazo también a nuestra querida operadora Clara López Pereira. La cortina musical que estás escuchando es el tema Caminos en la Niebla del grupo, o está interpretado por el grupo Huancara. La música de nuestro programa, ¿te conté? Sí, es un aporte gentil de nuestras invitados e invitados en cada encuentro. El tema que nos convoca hoy es Encuentro de Mujeres y Diversidad, Feminismos Desafiando a la Pandemia. Y antes de empezar a escuchar el aporte de nuestras invitadas e invitados, ¿cómo era eso, Maya, de quién somos, qué hacemos, por qué lo hacemos? Quienes hacemos este programa somos un equipo de compañeros que desde el año pasado, por esta misma emisora, intentamos hacer posible el sueño de comunicar a través de la radio las valiosas experiencias de educación popular diseminadas por los territorios cercanos y lejanos. Experiencias que, de distinto modo, hemos ido conociendo en nuestro andar. Muchas de ellas silenciosas, otras silenciadas, vistosas y replicadas o escondidas, ocultas. Otras que son más conocidas pero no en su totalidad, en las que se destacan más las anécdotas que lo profundo. Algunas desdeñadas por quienes tienen o creen tener el poder y la subestiman. En todos los tiempos y en todos los territorios de nuestra Abya Yala, como deberíamos empezar a llamar a nuestro continente y sus ínsulas, ha habido y sigue habiendo valiosísimas vivencias y prácticas pedagógicas con horizonte transformador y liberador, dimensión ética y política que no puede separarse de la educación popular. Desde ella, numerosas organizaciones han nacido y se han fortalecido caminando, adentrándose y compartiendo las luchas, algunas victoriosas y otras perdidas, del pueblo. Este programa intenta recuperar esas experiencias de transformación que han construido pensamiento propio, producido conocimientos otros, impregnadas de mística y espiritualidad popular, sosteniéndose en las pedagogías nuestroamericanas,

radiosemilla.com.ar. Este mes de octubre de 2020 debería haberse llevado a cabo en San Luis el 35º Encuentro Plurinacional y Disidente de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, pero la pandemia lamentablemente nos sigue cortando la posibilidad de encontrarnos presencialmente. Para no dejar el año sin la realización del encuentro es que se decidió organizarlo de manera virtual, los días sábado 10 y domingo 11 de octubre. Pensamos en estos espacios simbólicos como alternativa, decía Noelia Aguilar, la vocera de prensa del encuentro. Así, la programación contó con la realización de diversas charlas, festivales, la asamblea de feministas de la Vía Yala y culminó con un pañuelazo masivo. En este programa vamos a revivir este encuentro y sus asambleas, los hoyazos, los talleres, las tomas, los reclamos por la ILE y la aplicación de la ESI y por el derecho a migrar. Tendremos como invitadas a Natalia Di Marco desde Córdoba y Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía, ambas feministas de la Vía Yala, también a Guillermina Cerati de Acción Educativa en Santa Fe, a Marisa Mozzoni de Radio Las Cavas, Carla Montero y Jackie Gómez Cuevas desde la Recuperación de Tierras de Guernica y a Verónica del Cid desde la Red Alforja de Guatemala. Y para ya ir comenzando vamos a escuchar entonces el testimonio de Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía. El 11 de octubre, la Asamblea de Feministas de la Vía Yala, durante 7 horas, fue un encuentro, diálogos, abrazos y cruces de caminos. Desde el año 2008, cuando se hizo en Neuquén el 23 Encuentro Nacional de Mujeres, las compañeras que hoy nos reconocemos como feministas de la Vía Yala, una parte de las cuales nos llamábamos feministas inconvenientes, empezamos a hacer mesas de diálogo, luego asambleas con compañeras feministas de otros territorios. En esa oportunidad, una de las participantes fue Piedad Córdoba, quien estaba haciendo innumerables esfuerzos por empujar la paz en su tierra arrasada por años de guerra y de violencia genocida. A partir de ese momento, todos los años, en el marco de los encuentros, hicimos diálogos para pensarnos en clave continental. En el 2009 vino, entre otras compañeras, Indira Mendoza, de Las Catrachas, activistas lesbianas que integraban Feministas en Resistencia de Honduras. En 2010, en Paraná, estuvo Carla Lara, también de Feministas en Resistencia, quien fue parte del diálogo continental y participó en el festival que realizó en ese encuentro la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En 2010, estuvimos en Bariloche junto a Berta Cáceres. También participaron de esos diálogos compañeras de Paraguay, de Chile, de El Salvador, de Venezuela, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, de Uruguay. En 2017 se hizo, en el marco del encuentro de resistencia Chaco, la primera audiencia del Tribunal Ético Popular Feminista de juicio a la justicia patriarcal. En 2018, el grito de plurinacional logró amplificarse y resonar en la Asamblea de Feministas de la Vía Yala realizada en Trelew, y en 2019 cientos de compañeras nos dimos cita en esa asamblea realizada en La Plata. En 2020 esperábamos encontrarnos en San Luis, en el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binarias. Un virus, una pandemia, la cuarentena lo impidieron. De todos modos, la asamblea se realizó, convocada por feministas de la Vía Yala, la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y la campaña Somos Plurinacional. Estuvieron presentes y la transmitieron también compañeras de la comisión organizadora del Encuentro Plurinacional de San Luis, que se hará el próximo año en esa provincia, tal como se acordó en la asamblea final del Encuentro de La Plata. La asamblea fue combinando de modo extremadamente creativo el uso del Zoom, salidas desde acciones feministas callejeras en todo el país, el encendido del fuego en los 4 puntos cardinales, realizado por Lolita Chávez de Guatemala, Blanca Chancosa de Ecuador, Vivi Camacho de Bolivia e Ivana Buenelaf de Puelmapu. Hubo palabras habladas, palabras poetizadas, palabras cantadas, palabras entrelazadas en forma de dibujo, de pinturas, por la colectiva feminista Las Bertas de Tandil y el artivismo coordinado por Claudette García. Reflexión, sentimiento, acción, enamorándonos una vez más de la creatividad y potencia feminista. ¿Quién dijo que todo está perdido? Cuando las mujeres, travestis, trans, trenzamos los corazones, nos volvemos invencibles. El fuego encendido por las hermanas de pueblos originarios empezó a brillar cuando lo tomaron en sus manos las hermanas garífunas de Ofrané, mujeres y disidencias, cuando lo levantó Marlene Washer y lo llevó en intimidad hasta el origen de la historia de la comunidad travesti trans, atravesada como los pueblos originarios por el colonialismo y el patriarcado. El documento de Feministas de Vía Yala fue leído por Perla Álvarez de Paraguay, por Jimena Tejerina del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia y por Liliana Daunes, y fue entretejido con frases en guaraní, en quechua y en español. Feministas de la Vía Yala es una articulación de colectivas que nos reconocemos en las experiencias revolucionarias pasadas y presentes. Dos momentos especiales fueron el de la defensa de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Compartieron sus palabras Alba Carosio y Daniela Hinojosa, de la Araña Feminista, María José Murphy, de Mujeres por la Vida de Venezuela, y se leyó un documento de Feministas de Vía Yala en el que expresamos la indignación frente al voto argentino contra Venezuela, diciendo: es vergüenza lo que sentimos, compañeras, hermanas, cuando sabemos que Argentina votó contra Venezuela en las Naciones Unidas, convalidando la injerencia norteamericana que promovió la resolución 43 del Grupo de Lima. La decisión del gobierno argentino de votar contra Venezuela, junto con gobiernos golpistas que violan permanentemente los derechos humanos en sus países, como Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, entre otros, desnuda la política de la Cancillería argentina. Ha formado bloque con los gobiernos que guardan silencio sobre el bloqueo a Cuba por más de 50 años, que guardan silencio frente al golpe de Estado en Bolivia. La Asamblea abrazó a las feministas bolivarianas, venezolanas y también a las feministas que hicieron llegar su palabra desde Cuba. Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, del CNESEX, y Yanisca Lugo, del Centro Martin Luther King. Feministas en revolución, feministas insurgentes, feministas que no buscan un rincón plácido en un mundo asediado por un poder hegemónico cruel, destructor de la vida y de la naturaleza. Feministas que buscan terminar con ese poder en Vía Yala y hasta Kurdistán, desde donde nos llegó la palabra de Alessia Dro del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. De esas mujeres que enrollaba y en todos los rincones insumisos de Kurdistán, están escribiendo una nueva historia. La Asamblea les hizo llegar su energía, su fuego y su abrazo comprometido con las luchas por la libertad de cada pueblo, la libertad de las mujeres, la libertad de decidir de lesbianas, travestis, trans. El fuego chisporroteó con intensidad cuando se compartieron las palabras, actos de las compañeras de Guernica desde la toma de tierras, cuando escuchamos las voces de las compañeras que cortaban la ruta Rosario-Santa Fe, cuando sentimos a nuestras hermanas desde la olla popular de Córdoba, desde Moreno, desde las voces campesinas que cada día cuidan las semillas y hacen soberanía alimentaria, desde las compañeras que construyen buen vivir en las villas, desde movimientos populares, compañeras de muchas organizaciones como La Poderosa, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, el MULCS, el FOL, la FOBA Autónoma, Marabunta, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, la UTT, comunidades originarias, Mapuche, Diaguita, Quechua, Aymaras, Guaraníes, Cuom, organizaciones de mujeres negras, de mujeres afrodescendientes, asambleas socioambientales desde Rosario hasta la Patagonia, organizaciones feministas de todo el continente. Mujeres de la primera línea en defensa de la tierra, en la alimentación sin venenos, en el cuidado de la vida, en los hospitales y centros de salud. Compañeras que traían los vientos de la revolución chilena, de la rebelión ecuatoriana, de la denuncia de golpes de Estado en Bolivia y Honduras, del enfrentamiento al racismo en todo el continente. Todas compartiendo sueños de emancipación, maneras de resistir y de revolucionar el mundo. Feministas indígenas, comunitarias, negras, afro, villeras, campesinas, migrantes, piqueteras, trabajadoras de la economía popular, trabajadoras de la casa, habitantes del campo y la ciudad, de las selvas y las playas, de las montañas y de las llanuras. La asamblea se encendió, mostró los muchos rostros de los feminismos populares y entre ellos la memoria encendida de todas las madres que en el Vía Yala exigen justicia para sus hijos e hijas. Raquel Rochetti, mamá de Sebastián Moro, periodista argentino asesinado en Bolivia en el inicio del golpe de Estado, nos conmovió con su palabra dolida pero firme. Justicia para Sebastián y para todas las víctimas del golpe de Estado, de las masacres de Sencata y Sacaba. Libertad para el periodista argentino Facundo Molares, preso de la dictadura boliviana. Derecho al pueblo boliviano de decidir su destino. Esas fueron algunas de sus palabras. Y muy cerca, la inmensa Norita, siempre presente con la palabra verdadera. Un pañuelo blanco en el que caben todas las luchas contra todas las opresiones, contra todas las formas de dominación de un sistema patriarcal, colonial, capitalista. La Asamblea recorrió territorios en lucha, mostrando la vitalidad de los feminismos que en un montón de pueblos, ciudades, ranchos terminaron la jornada con pañuelazos, que anunciaron que este año tiene que aprobarse la ley, que no se puede seguir especulando con la vida y los cuerpos de las mujeres como prenda de negociaciones, que tiene que aprobarse la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, construida por la campaña. Cerró el encuentro Lolita Chávez, feminista comunitaria del pueblo maya quiché, quien abrazó a todas las revoluciones que se dieron cita en la Asamblea Feminista y proclamó que los feminismos plurinacionales ya no van a dar un paso atrás en los modos de reconocernos entre todas y todes, de nombrarnos en nuestras diversidades, de revolucionarnos como un modo de estar en el mundo. El cierre de la Asamblea de Feministas de la Via Yala fue un modo de apostarle una vez más a la esperanza, basada en el reconocimiento y la construcción del poder feminista y popular, desde nuestros cuerpos territorio, continuando el legado de todas las ancestras, con Berta Cáceres, con Mariel Franco, con Macarena Valdés, con Diana Zacayán, con Luana Berkins. Todas, todes, caminamos a la par. Vamos a ir a una pequeña pausa escuchando el tema de Teresa Parodi, La Lucha, junto con Luciana Jury. Con una flor, con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro es el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Esta la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Hola amigos, amigas, amigues, les saluda Verónica del Cid desde la Red Alforja, feminista también de Abya Yala. Y bueno, desde esta tierra mesoamericana, una tierra bonita, primaveral, llena de verde, que nos acaricia cada día, nos da el ánimo para estar en estas batallas cotidianas de la defensa de la tierra, del agua, de los bosques, de la vida, ¿no? De la vida desde nosotras también las mujeres, todas esas batallas que nos atraviesan día a día. Pero en esta oportunidad quiero compartirles algunas de las vivencias de la Asamblea de Feministas de la Abya Yala que recientemente realizamos. Quiero rescatar, en principio, pues toda la parte previa, ¿no? Todo lo que implicó previamente y que desde la distancia fuimos apreciando. Quiero mencionar que el organizar este encuentro es en sí mismo una acción desafiante, ¿no? Ese encontrarnos entre mujeres de todos los territorios, de experiencias diversas, de maneras distintas de vivir la vida, de revelarnos, de cosmovisiones que nos mueven muy particulares, pero esa capacidad de sentirnos convocadas, ¿no? Convocadas a tejer, a hilvanar hilos de colores en todas las direcciones, con la capacidad de encontrarnos, es el reflejo que no han podido domesticarnos, ¿no? O sea, con o sin pandemia, nos seguimos moviendo, nos seguimos desafiando, nos seguimos encontrando. Este encuentro dio cabida a muchas formas de organización, también distintas. Llegamos a esa asamblea con un acumulado de acciones en diferentes territorios que fue como ese calor, ese fuego, ¿no? de llegar y tener ese espacio para hablarnos, para escucharnos, pero sabiendo que somos mujeres que nos movemos en distintos territorios, en diferentes trincheras, y que ese espacio pues, nos refresca, nos ayuda a entendernos y a comprender la vida y a animarnos a continuarla, ¿no? Eso fue la asamblea, es decir, la certeza, nos dio la certeza de que es necesario seguirnos reuniendo, seguirnos buscando, seguirnos escuchando, sin importar al final la forma cuando no tenemos muchas opciones. Por supuesto que extrañamos el encuentro físico, siempre esa posibilidad de abrazarnos y de sentirnos, de escucharnos, de palparnos, ¿no? Sin embargo, no podemos negar que la distancia física es real y nos dio la oportunidad a mujeres de diferentes espacios convocarnos, estar ahí. Y eso me hace pensar, ¿no? O sea, ¿en qué espacio no estamos en la vida cotidiana? Es que estamos en todas las trincheras, ¿no? O sea, las mujeres estamos aguerridas siempre frente a las agresiones que este sistema está generando ante el racismo que desprecia nuestros cuerpos indígenas, mestizos, afrodescendientes, pero también frente a la lucha por denunciar esas relaciones de explotación de este sistema y sus ansias de acumulación, de mercantilizar la vida. Y en esta asamblea, en este espacio donde nos juntamos, pues todas esas experiencias fueron escuchadas, develamos todas esas trincheras, nos compartimos todas esas formas distintas de atrevernos a transgredir este sistema patriarcal, colonial, capitalista, ¿no? Denunciamos las violencias patriarcales de género, pero también toda forma de invasión que se está haciendo en nuestros territorios, en nuestras tierras, en los bienes comunes, en los cuerpos, en los pensamientos. Y quiero rescatar un segundo elemento. El primero es la capacidad de la denuncia, de traer y pedagogizar esas condiciones que estamos viviendo y que estamos enfrentando. Pero la segunda dimensión importante, muy importante y que nos genera una serie de acumulados frente a lo que toca, es la capacidad de organización. Es decir, cómo las mujeres nos seguimos viendo y seguimos peleándonos ese sentido colectivo, desafiarnos a pensarnos juntas, a organizarnos. No es fácil, o sea, tenemos maneras distintas de ser, de convivir, de creer cómo se teje la vida, pero este esfuerzo ha sido la expresión, es una de las expresiones de cómo las mujeres somos capaces de organizar la vida, de organizar el pensamiento, de organizar la acción. Y ese es un atrevimiento, ¿no? Es un atrevimiento a esa lógica privativa y de individualismo que incluso en estos tiempos de pandemia fue casi un eslogan del sistema, ¿no? Ese es un elemento importante, pero también cómo la rabia nos ha permitido darnos cuenta y desnaturalizar todos los patrones normativos y hegemónicos. Es decir, no es fácil conectar todos los hilos de la opresión y este espacio que nos convocó, que nos convoca, tiene ese regalo a la vida, es decir, aporta esta juntanza esa posibilidad de, de entender también la opresión desde los diferentes campos y las diferentes formas que tiene. Y eso, a la vez que nos desafía, nos permite y nos da una pista también de organización frente a todo ello. Es decir, no nos quedamos solo con la rabia, que ya en sí mismo es muy importante, ¿verdad? Pero poca cosa haríamos. El detalle está es que nos estamos moviendo, estamos generando movimiento, estamos generando fuerza, y esa fuerza acumula poder, acumula posibilidad, no solo para la vida de las mujeres, no solo para la vida de los cuerpos distintos, de las disidencias, aporta fuerza para los pueblos en general. Es decir, porque nos estamos peleando la vida, nos estamos peleando el agua, nos estamos peleando el bosque, nos estamos peleando relaciones distintas, romper con ese patrón hegemónico, patriarcal, que domina la vida. Y eso es importante, y ese es un aporte para los pueblos. Es decir, estamos frente a muchas luchas. Denunciamos todas estas relaciones que están mercantilizando la vida, pero también somos capaces de encontrarnos y de organizarnos y de pensarnos y de empujar, ¿verdad? Entonces, este encuentro ha sido eso, ha sido la vitamina, la posibilidad de acelerar esa energía, ¿no? Que después de este tiempo de confinamiento y de pandemia que nos hizo movernos en diferentes direcciones, en acciones de solidaridad y en diferentes espacios, pues sí extrañábamos la posibilidad de volvernos a encontrar, y esto ha sido importante. Y juntarnos alrededor del fuego, alrededor de la memoria, de la energía de las ancestras, nombrar a nuestras desaparecidas y a las mujeres que han asesinado, esto, vaya, genera una lucha y una posibilidad y una fuerza interna, nos da esa militancia y esa posibilidad de seguir construyéndonos juntas. Y fue decir y decirnos, constatarnos que los movimientos feministas hoy estamos empujando estos procesos de revolución de nuestros cuerpos, de nuestras tierras, de nuestros espacios, ¿no? De nuestros pueblos. Es que somos atrevidas, somos locas, somos rebeldes, y ese sentido y ese ser nos hace poner el cuerpo y juntarnos en una marea imparable. Por supuesto que hay una serie de desafíos, toca ahora pedagogizar este proceso, toca ahora aprendernos, desafiarnos, identificar cómo avanzar, cómo seguirnos avanzando, pero mientras seguimos defendiendo y enfrentando las batallas cotidianas en todos nuestros territorios. O sea, la fuerza de las mujeres no es por épocas, no es por tiempos, se manifiesta permanentemente, así como ha sido una expresión de todos los procesos históricos de lucha de nuestros pueblos, ¿no? Pues agradecida de compartir esto, agradecida a la vida, a esa vida convertida en mujer, por sentirme convocada y tejida en este proceso, y agradecida en este espacio de este programa de radio hermoso por compartir esta palabra. Muchas gracias y nos seguimos escuchando. Creo que ser mujer feminista comunitaria es una transgresión. Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida. Con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes, de las que tejen con su energía de selva, las que convocan libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la energía de Abyayala, el agua, la tierra, el cielo, el fuego, las que caminan entre valles y montañas, las que escuchan el espíritu del río, las que nacen con el sol cada mañana y siguen vivas a pesar del genocidio. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres como cuerpo de nuestro primer territorio de defensa. Mi cuerpo es mi primer territorio de defensa. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú. Soy yo, sanando yo, sanas tú, yo soy tú, tú soy yo soy tú. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú, sano yo, tú soy yo. Sanando yo, sanas tú, soy yo, yo soy tú. Radiosemilla.com.ar. Seguimos en Como el Amor y el Invento aquí por Radio Semilla. Pasaba recién Rebeca Lane con su tema Tzcat. Hola, mi nombre es Guillermina Cerati, soy militante feminista y formo parte de Acción Educativa Santa Fe, una ONG que trabajamos desde la educación popular, y Acción Educativa también es miembro del CEAL. Desde allí es que yo tengo el gusto de conocer a Alba, a quien doy las gracias por haberme invitado a charlar un ratito aquí en la radio. En mi caso, formo parte del equipo de género de Acción Educativa. Este es un espacio histórico de militancia feminista que tiene como misión la promoción y reivindicación de los derechos de las mujeres. Y fue recorriendo temáticas diversas, emergentes de los desafíos que cada contexto fue imponiendo, como por ejemplo salud sexual, violencia de género, sexualidades, trata de personas, pero especialmente buscando que las mujeres asuman un rol protagónico, tanto para la defensa de los derechos como generando propuestas alternativas. Entender el género y la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades desde la educación popular significa poner en cuestión las relaciones de opresión que el sistema heteropatriarcal impone y legitima para las mujeres en los imaginarios sociales, interpelar la apropiación de sus decisiones, sus trabajos, sus deseos, sus cuerpos. Nuestra principal metodología es poder generar espacios de reflexión y debate donde desde un diálogo de saberes horizontal las mujeres, diversidades, no solo puedan reconocer los propios límites que les imponen las relaciones de dominación en sus diversos ámbitos sociales, sino para pensar efectivamente estrategias que les permitan construir protagonismo, que vayan empoderando su voz, su mirada, se vayan empoderando en su acción para aportar a la construcción de escenarios emancipatorios en la diversidad de espacios micro y macro sociales. Es en este sentido que desde Acción Educativa ponemos en marcha múltiples estrategias adaptadas a las condiciones de la población destinataria. Pero bueno, hoy me toca comentar un poquito sobre toda la movida feminista que se ha ido dando en estos últimos meses, ya que hace unos días, como desde hace ya 35 años, que las mujeres y disidencias nos organizamos para los encuentros. Luego de 34 años, este año podemos decir que los encuentros serán plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. En los encuentros tenemos lugar y protagonismo todas, todes, y eso es muy hermoso. Las mujeres de los pueblos originarios, la de los barrios populares, de los movimientos sociales, las lesbianas, las trabas. Y ahí estamos todas, buscando algún punto en común, reforzando las alianzas históricas que nos han unido, sin por ello tener que estar ocultando las diferencias, sino que estas se debaten y se intenta hacer esto, estos debates, desde el mayor de los respetos. Estos encuentros son diversos, son autónomos, son autoconvocados, son plurales, autofinanciados, donde la palabra circula y se intentan armar documentos que sean consensuados. Por la pandemia, el encuentro que debía realizarse este año, el encuentro número 35, que se había acordado que sea en San Luis, fue postergado. Pero, sin embargo, se realizaron varias convocatorias para poder encontrarnos desde otro lado, desde la virtualidad, por ejemplo. Se realizaron diversas acciones en distintos puntos del país y de otros países de Latinoamérica que reflejaron los debates del movimiento feminista. Algunas de las acciones pensadas reflejaron los reclamos, por ejemplo, en contra de la represión y de los desalojos en las distintas tomas. Hubo pedidos por la aprobación inmediata del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto. Se pidió por la separación de las iglesias del Estado, el rechazo a los femicidios, a los transfemicidios, a los travesticidios. Se alzó la voz muy fuerte contra el pago de la fraudulenta deuda externa, con la consigna que ya el movimiento feminista viene proclamando hace tiempo, que es que la deuda es con nosotras y nosotres, no con el FMI. Y bueno, particularmente estuve participando de la Asamblea de las Feministas de Abya Yala. Y a pesar de que no pudimos encontrarnos desde la presencialidad, la asamblea fue súper potente. Se hicieron presentes más de 200 mujeres de varios puntos de Latinoamérica. Estuvimos compartiendo saberes que se van transmitiendo desde nuestras ancestras. Se compartieron experiencias, sentires, reclamos, alzando nuestras voces, nuestros símbolos y sintiéndonos realmente acuerpadas. Hubo intervenciones, por ejemplo, algunas de las mujeres que estaban allí prendieron sus fuegos, encendieron su luz y estos debates se dieron alrededor de ese fuego, de ese calor feminista. Se sintió en las voces de las compañeras que a pesar de la pandemia, con los aislamientos obligatorios que se plantearon en los distintos territorios, no se ha abandonado la lucha, sino que se han seguido abriendo comedores, por ejemplo, comedores para paliar el hambre. Se realizaron encuentros regionales donde las mujeres siguen reclamando y organizándose en las primeras líneas de salud. Y si bien la mayoría de las acciones han sido a través de la virtualidad, también se ha salido a las calles a alzar la voz en reclamo porque hubo miles de femicidios a lo largo de Latinoamérica, miles de travesticidios. Y sabiendo que si salimos a la calle nos cuidamos colectivamente. Eso se aprende desde el recorrido feminista. Es lindo sabernos que de cualquier forma vamos a estar todas juntas. Ahora virtualmente, pero seguimos recuperando territorios. Esto, por ejemplo, en la Asamblea de Abya Yala salió muy fuerte. Es un reclamo muy fuerte que se ha sentido aún más en esta pandemia, porque se compartió que hay muchas personas que no pueden pagar, por ejemplo, alquileres, y uno de los reclamos que hacían algunas de las compañeras que estuvieron ahí presentes, de Chubut, es denunciar a los terratenientes. Por ejemplo, a Lewis. Nos cuentan las compañeras que ellos no han parado. Siguen viniendo, bajando de sus aviones y esquiando en las tierras que nos han quitado. Más de 1 millón de hectáreas, un lago escondido. Esos son los territorios ancestrales. Ellas dicen, nosotros no vinimos a usurpar, sino que ellos son los que nos vinieron a usurpar. Y bueno, las compañeras ahí invitaban a ir al sur, diciendo que hay mucha tierra para sembrar, barro para construir, porque el mapuche es gente de tierra y ama la naturaleza. También en la asamblea se hizo mención a por qué llamarnos plurinacionales y se habló de que las feministas venimos desdibujando las fronteras históricas que nos han dibujado. También nos proclamamos como antirracistas, anticapitalistas y anticoloniales. Y desde varios lugares se ha sentido y se dio lugar a la palabra, por ejemplo, de las compañeras desde Chile, que a un año de la revuelta de octubre las compañeras siguen luchando y denunciando al gobierno de Piñera. Así como también estuvieron presentes las compañeras de Brasil denunciando su gobierno actual, diciendo que no hay democracia en Brasil con Bolsonaro. Fue muy fuerte ir compartiendo, ir escuchando, recordando también a las compañeras que han sido asesinadas, a las que ya no están, como por ejemplo Mariel Franco, Macarena Valdés, Diana Zacayán, Luana Berkins. El hecho de que esta vez el encuentro fue virtual, por ejemplo, a mí, en lo personal, me permitió participar también del taller que se organizó desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, legal, seguro y gratuito. El taller era para tratar el proyecto de IBE, que es urgente y es una prioridad para las feministas. Allí estuvieron presentes las pioneras de la Campaña Nacional, contando la historia de la campaña desde sus inicios y compartiendo experiencias. Se reclamó fuertemente por la IVE, por la interrupción voluntaria del embarazo, que fue una de las promesas de campaña que hizo el presidente Alberto Fernández. El proyecto de la campaña se volvió a presentar el año pasado por octava vez acá en Argentina y tiene estado parlamentario. En Argentina las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, y se les niega su derecho a la interrupción legal del embarazo, que está contemplado en el Código Penal desde 1921, a la salud sexual integral, a la educación sexual integral y a vivir una vida libre de violencias. Estas obstaculizaciones, y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de pueblos originarios. Hay mujeres presas acá en Argentina por abortar que sufren esta estigmatización. Y en este contexto de emergencia sanitaria se profundizan los obstáculos en el acceso a la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero bueno, eso no alcanza. Por eso es urgente y es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario. El reclamo que surgió de ese taller fuertemente es que no queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir. Por eso, en lo que queda de este año 2020, se le exige al presidente, a las senadoras, a los senadores, a las diputadas y diputados, por un aborto legal, seguro y gratuito. En todos estos días previos, digamos, al encuentro, pude participar en la creación colectiva de una bandera que el día domingo fue colgada en la puerta del Congreso, exigiendo por la ley del aborto. Y esta propuesta fue de la dibujante feminista Martina Laborde, quien a través de las redes fue invitando a quienes quieran sumarse a la idea y vayamos compartiendo consignas. Fue así que se creó la bandera. Y bueno, la verdad que con esto de la pandemia van surgiendo otras nuevas formas de reinventarnos. En estos días también en Santa Fe, que es donde yo vivo y donde yo milito, se organizó un festival virtual para exigir la ley de ESI y esta idea surge de un grupo de docentes feministas de Santa Fe, quienes invitan a sumar su video en apoyo a la ley de ESI para luego compartir en YouTube, entendiendo que la ESI es un derecho humano, una herramienta y tiene que estar presente en todos los ámbitos y niveles educativos para que las niñas y adolescentes tengan acceso a la información veraz, que puedan cuidar su cuerpo y su salud, que puedan cuestionar estereotipos, mandatos, prejuicios, que fortalezcan su autoestima y su autonomía, que puedan aprender a respetar la diversidad. Así que bueno, si entran a YouTube poniendo Festival de ESI Santa Fe, podrán ver la cantidad de santafesines que hemos expresado nuestro reclamo para poder tener una ley de ESI ya. Yo creo que la virtualidad no nos apagó a las feministas, estamos más activas que nunca, acá reinventándonos. Y las feministas seguiremos organizándonos en cada barrio, en cada territorio, elaborando estrategias creativas para enfrentar este sistema de muerte. Así que bueno, muchas gracias y seguiremos alzando nuestras voces hasta que se caiga el patriarcado. Y les mando un fuerte abrazo a la distancia, a los compañeros de acá, de Como el Amor y el Invento. Hasta la próxima. Gracias. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Seguimos aquí en Como el Amor y el Invento, escuchábamos recién a Gustavo Cerati con su canción Déjà Vu y ahora vamos a pasar a escuchar el testimonio de Nati Di Marco desde Córdoba. El 11 de octubre debió encontrarnos entrelazadas en las tierras de la provincia de San Luis en nuestro 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Tortas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binarias. La pandemia y el aislamiento obligatorio nos privó de esa experiencia y esa energía que repetimos año a año, llegando de todos los rincones del país y del continente. Para nosotras, como feministas de la Vía Yala, fue importante sostener nuestra asamblea, que también desde hace muchos años constituye ya una instancia en la que ponemos en diálogo la palabra y las experiencias de compañeras y compañeros de distintos territorios que vienen dando lucha y resistencia en cada uno de ellos. Fue desde el año 2008 una instancia que permitió encontrarnos, que permitió construir solidaridades, que permitió conocer otras realidades y aprender de las maneras en que el sistema nos oprime de formas similares, aún en territorios muy diversos, pero a la vez también de aprender y escuchar y conocer esas otras estrategias de resistencia y de lucha, y también de otras formas alternativas de construir sociedad, vida en común, de construir comunidad. El no poder encontrarnos en esa plaza pública el domingo al mediodía de San Luis nos llevó a pensar estrategias que pudieran plasmar ese encuentro de manera virtual, pero también poniendo los pies y enraizándolas en nuestros territorios. Habilitar el intercambio con compañeras de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Perú, de Ecuador, de Gualmapu, de Tucumán, de distintos territorios, tanto del país como del continente, a partir de la virtualidad, de esa asamblea virtual en la cual el internet se llenó de voces, colores y rostros de cada una de nosotras, pero a la par tomamos también la decisión política de en cada territorio que pudiéramos hacerlo, hacer de ese encuentro virtual también una expresión local y presencial. Por eso en Córdoba con otras organizaciones construimos, convocamos a un hoyazo plurinacional, recuperando simbólicamente el lugar de la olla popular, tanto como la herramienta de las brujas, de nuestras ancestras, que como decimos, a pesar de que las quemaron, seguimos recuperando sus saberes ancestrales y somos las nietas de aquellas que no pudieron quemar, pero también de las que quemaron desde esas tantas inquisiciones a las que han sido sometidas las mujeres y sus saberes. Entonces recuperábamos la olla donde hacemos nuestras pociones y a la vez la olla popular como la estrategia que en los barrios seguimos sosteniendo para garantizar la comida cotidianamente y también sostenidas en esos merenderos, en esos comedores por las compañeras en cada territorio. Así, en el Arco de Córdoba, un espacio emblemático de las entradas a la ciudad, un símbolo de Córdoba, nos encontramos compañeras y compañeros de Pañuelos en Rebeldía, del Frente Popular Darío Santillán, de FARI Marabunta, del colectivo docente Otilia Lescano, de la agrupación Venceremos, del FAL, para, entre otras, para expresar, para encontrar, para cantar, para sentir cómo el cuerpo vibra a partir del encuentro con otras, para construir juntas esa mística tan propia de los encuentros plurinacionales que venimos repitiendo cada año, pero también de ese encuentro que se genera ahí, que generamos ahí donde varias llegamos de distintos lugares para compartir las experiencias. Esa energía que, bueno, claramente, y decíamos, es intransmisible de lo que sucede en los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex, bisexuales y no binarias, pero una energía particular que también se construye cuando las brujas generamos nuestros aquelarres alrededor del fuego de la esperanza y de la lucha en cualquier lugar y claramente en otras dimensiones. De esta manera nos expresamos ese día con el reclamo de la legalización del aborto, con el reclamo de la solidaridad con las compañeras bolivianas en contra del golpe de Estado, repitiendo juntas que son niñas, Lilian y Carmen Villalba, las niñas asesinadas por el Estado terrorista de Paraguay. Nos encontramos también para recuperar y recordar a la querida Laura Moyano, compañera trans asesinada. Nos encontramos también con el movimiento Pueblo Lucha y Trabajo para pensar también con ellas las mechas en torno a la realidad de nuestros barrios. Y en ese también recuperamos y exigimos al Estado el cese del pago de la deuda externa, que se evidencia la manera en la que se desvían y se destinan fondos para pagar la deuda en lugar de esos fondos que hoy faltan en educación, en salud, en recursos sociales para los territorios, en trabajo genuino. Desde esas tantas voces, desde esas tantas realidades, de esos tantos rincones de Córdoba en el que nos encontramos, también dijimos fuerte que somos plurinacional desde la Via Yala hasta Kurdistán, y repetimos varias veces la alerta porque toda América Latina será feminista, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Así, de esa manera, fue como llevamos nuestro canto y llevamos nuestra reflexión colectiva a esa potente asamblea de feministas de la Via Yala que durante 7 horas nos llevó y nos trajo de todos los rincones del continente para hacernos eco de las luchas, para fortalecer las solidaridades, para volver a pensarnos a través de las palabras de las otras, para ver a las otras como nuestros espejos, donde se refleja nuestra energía, nuestra fuerza, donde se refleja y se potencia esa fuerza. No mucho más para decir que reafirmar esa idea de sentirnos una hebra tejida en ese tapiz de la lucha, de la historia, ese tapiz de hilos de muchos colores, de distintos diámetros y grosores, ese tapiz de lanas con nudos, de ese tapiz con lanas más finas, más gruesas, a veces enredadas, pero que claramente son una trama unida y que juntas nos abriga, nos da calor y alienta la lucha y la esperanza. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, actitud, acción directa y participación hacia alcanzar autogestión. Entrar a una casa abandonada, crimen es dejar familias enteras en la calle sin nada. No me parece un crimen cultivar la propia tierra. Crimen es cercar y privatizar la naturaleza, ocupar la calle, restaurar la plaza, retomar la tierra para quien ella trabaja. Ocupar la calle, restaurar las plazas, retomar la tierra para quien ella trabaja. Y mi tiempo es mío, no voy voy a malgastarlo trabajando para el enemigo. Esto no se trata solo de no pagar alquiler, es de abrir espacios para encontrarnos. Hay mucho por hacer. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, actitud, acción directa y participación hacia alcanzar autogestión. Retomar la tierra para quien ella trabaja. Ocupar la calle, restaurar las plazas. Retomar la tierra para quien ella trabaja. Escuchábamos en el corte a Lucy Arlequín y su canción Ocupar. Hola, buenas tardes. Yo soy Marisa y formo parte de Radio Las Cabas, que es una radio comunitaria que queda en Rafael Calzada y que, al igual que Radio Semilla, forma parte de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos. Con un grupo de compañeras y compañeros de medios comunitarios y alternativos nos estuvimos acercando a Guernica con el objetivo de acompañar desde la prensa y desde los medios de comunicación la situación que se está dando ahora en este momento de la recuperación de territorio. El domingo 11 de octubre, que es la fecha en la que habitualmente todos los años se realiza el encuentro plurinacional de disidencias, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias y mujeres, iba a ser en San Luis, pero a causa de la pandemia no pudo realizarse presencial. Entonces, por esto es que se activaron actividades regionales para seguir estando en la calle o para poder manifestar de alguna forma, poder encontrarnos desde los feminismos. En este contexto es que se realiza el Encontrolazo, que es un encuentro que tiene que ver con las disidencias, un encuentro artístico y cultural y de feria también de artesanías. Fue el segundo, el primero se realizó el año pasado en La Plata y ese se realizó en la Plaza de la China Cuellar, que queda en Almafuerte al 300, en Parque Patricios. Es una plaza emblemática que, en la que siempre se llevan a cabo visibilizaciones sobre casos de violencia institucional o de asesinatos de la policía. Por eso su nombre, ¿no? China Cuellar. Y bueno, fue una jornada de todo el día, empezó a la mañana, hubo radio abierta, desde Radio Semilla se transmitió y hubo poesía, música y bueno, feria, ya que en este momento, en este contexto es muy difícil para quienes tienen proyectos autogestivos y se sustentan sus vidas con eso, poder tener una entrada económica porque no se está pudiendo feriar. Entonces, por esto es que también la propuesta era hacer una feria. Fue una jornada muy linda en la que hubo un montón de artistas expresándose y a la vez también el micrófono estaba abierto para quienes quieran ir a visibilizar distintas luchas que se estén dando a cabo en este momento. La propuesta desde el área de radio en el taller de comunicaciones fue armar spot. Para esto primero debatimos un poco sobre qué información queríamos dar y quién es el tema de la identidad, ya que los medios hegemónicos estaban hablando de usurpadores, ocupas, pensar en cómo se perciben las personas que están ahí en ese momento llevando adelante esta recuperación de tierras con todo lo que implica y con lo difícil que es eso. Entonces, después de trabajar un poco en sobre la idea, fuimos a lo práctico y tomando todas las propuestas que salían de los chicos y las chicas que estaban ahí, fue que se armó el spot que van a escuchar a partir de esto, de pensar, bueno, quién soy y cuál es el objetivo de lo que se está, por lo que están llevando a cabo toda esta lucha con el esfuerzo que implica, porque no es fácil, la verdad que con acercarse ahí se puede ver fácilmente que nadie hace esto, el sacrificio que implica, si no es porque realmente hay una necesidad. Las redes sociales a través de las cuales se difunde lo que pasa ahí adentro de la recuperación de tierras de Guernica es en Facebook, Historias desde adentro de la recuperación de tierras en Guernica, y en Facebook y Twitter, Tierra para Vivir Guernica. Radio Las Cabas también tiene Facebook, Twitter e Instagram, que puede buscarse así, como Radio Las Cabas. Y bueno, Radio Las Cabas es uno de los medios que participó de estos talleres. Tierra para vivir. ¡No hay que ir a Hola, buenas noches. Soy Cristina, soy pensionada y quiero tierra para mis hijos. Soy Leonardo Leandro Leiza Ibañez, estudiante, primer año de secundaria, y quiero tierra para vivir. Mi nombre es Mariana, docente, un fin de adulto y quiero una vida digna. Mi nombre es Nicolás, soy albañil y quiero que haya igualdad de derecho. Mi nombre es Paola, estudiante, educación. Me llamo Ezequiel, soy estudiante y no al hostigamiento. Mi nombre es Camila, soy trabajadora independiente, quiero tierra para vivir y feminismo para habitar. Mi nombre es Ximena, soy música y nuestros derechos no se negocian. Mi nombre es Tomás, tengo 25 años, soy vendedor ambulante y quiero garantía de derechos, no caridad. Tierra para vivir. ¡No derechos! Vamos a ir a un nuevo corte aquí en Radio Semilla, escuchando a Rebeca Lane con su tema Pachamama. Y de la muerte y de las horas, del tiempo espiral y de la hora, del atardecer y de la aurora. Me abrazan los astros. Tengo una estrella que me sigue el rastro. Todas las cadenas que arrastro las va arrancando con su tacto. No deja intacto ni un pedazo de piel. Hacemos un pacto. Si me caigo me levanto, aunque el insomnio esté lleno de espantos, aunque esté sola con mi llanto. La soledad fue hecha para crecer. No es de merecer, es de resolver. También de saber que el camino no fue hecho para parejas. Como ya dije antes, yo soy una fruta completa. Mi meta está escrita en la corteza de los árboles, no en los libros que empolvan a nadie. brazos me abrazan los astros. Tengo una estrella que me sigue el rastro. Pachamama. Hola, soy Jacqueline. Pertenezco a Ni Una Migrante Menos. Nosotros, como organización de mujeres y disidencias migrantes, estuvimos presentes el día del preencuentro por la tierra y la vivienda en Guernica. Esa tarde fue de mucha emoción y solidaridad entre las distintas organizaciones sociales y los miembros de distintos asentamientos y recuperación de tierras. Nosotros, como comunidad migrante, participamos de una de las comisiones que estuvieron presentes en Guernica. Estuvimos participando en la Comisión Migrante, en donde planteamos la necesidad de conocer el número de las familias migrantes que se encuentran en Guernica. Sabemos que lamentablemente el censo que se realizó por parte de la provincia, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no fue claro, por lo que vemos la necesidad de que se tome en cuenta la situación de las familias migrantes que se encuentran dentro de la toma. En esta jornada estuvo llena de emociones, experiencias de los y las habitantes de distintas tomas, en donde se hizo visible una vez más la violencia y los ataques que vienen sufriendo las familias y las distintas organizaciones sociales por parte de las fuerzas policiales y la falta de respuesta por parte del gobierno de Kicillof y de los intendentes de las distintos, de las distintas municipalidades como Julio Garró y Fernando Espinosa. Las familias migrantes de las distintas tomas, como Los Hornos, El Jagüel, San Miguel, Moreno, que estuvieron presentes en esta comisión, nos manifestaron la situación de discriminación que sufren dentro de la recuperación de tierras en la que se encuentran, ya que por el hecho de ser migrantes muchas veces son violentados y violentadas, no solo por las fuerzas policiales, sino también por parte de los habitantes nacionales, que también se encuentran dentro de estos de estas tomas. En muchas ocasiones han sido desplazadas de sus casillas a la fuerza. Nos han manifestado que sus reclamos pocas veces son tomadas en cuenta por los delegados de estos espacios. Por lo tanto, las familias migrantes sufren doblemente la violencia y vulneración de sus derechos. Desde nuestra organización de mujeres migrantes, planteamos la necesidad de realizar talleres en los distintos espacios de recuperación de tierras como una forma de acompañar y visibilizar estas problemáticas de xenofobia, discriminación y también la importancia de ir informando a la comunidad migrante de las distintas tomas respecto al decreto xenófobo y racista, el DNU 70-2017, que sigue vigente y que sigue criminalizando a la comunidad migrante. También vemos la necesidad de continuar la campaña regional que venimos trabajando con las distintas organizaciones migrantes, esta campaña de regularización ya, que sea permanente y sin condiciones, ya que el acceso al DNI es el garante de nuestros derechos como migrantes. Finalmente, quiero mencionar la importancia que tiene la unión, la solidaridad de las distintas luchas que vienen realizando las familias en los distintos recuperaciones de tierras para lograr enfrentar los intentos de desalojo y las artimañas del gobierno de la provincia. Por eso, como organización migrante, acompañamos y nos solidarizamos y exigimos no al desalojo en Guernica. Tierra para vivir, derecho a la vivienda digna. Bueno, soy Carla Montero, integrante de Ni Una Migrante Menos, una organización que lucha por los derechos de las mujeres y disidencias migrantes y de los migrantes en general acá en Argentina, en Buenos Aires. Y el 11 de octubre estuvimos dando una mano, justamente estuve en el encontrolazo que se dio en la Plaza de la China Cuellar, una piba que fue asesinada por el sistema penitenciario. Y bueno, dentro del movimiento feminista también vemos de que todavía no tiene agenda estas muertes, estos cuerpos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las mujeres migrantes presas injustamente de su libertad, también vemos un montón dentro de las cárceles. También algo que queríamos comentar en relación al encontrolazo tiene que ver que aunque se hizo una feria autogestiva donde habían emprendedoras, emprendedores con distintas cosas, algunas cosas de comida, otras más de artesanía. de cuestiones más de cosmética naturista, libritos serigrafiados, comida vegana. Y después se desarrolló unas radio abiertas desde el principio. Esto habrá durado como 6 horas. En conjunto con compañeras, por ejemplo, de Radio Las Cabas, y había otra compañera que era de otro medio alternativo, y en un momento, bueno, por la tarde casi que se le alargó a llover, que estuvo bastante nublado, o llovió un poco, y ahí te das cuenta también la logística que tenían en la organización preparada, porque cubrieron toda la radio abierta, todos los cables, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la técnica, y eso también es muy bonito porque son mujeres haciendo, o pibis haciendo justamente la parte técnica, que ese rol muchas veces lo tiene, está destinado o lo ocupa un compañero varón. Así que, bueno, y en la radio se estuvieron denunciando distintos casos de femicidios. Por ejemplo, uno de los casos que muy presentes estuvieron las compañeras de artesanas acá en Buenos Aires, que están denunciando y difundiendo lo máximo posible lo que es el caso de Basualda, de la piba en Córdoba, que fue, bueno, asesinada y también violada, y que tiene el proceso judicial un montón de irregularidades hasta el momento. Y bueno, esto fue una de las cuestiones que se habló, que se denunció. Se hicieron también unas a través entre un árbol y otro, unos afiches colgados justamente por recordándola a ella, ¿no?, y teniéndola presente. Después estuvieron otras compañeras que hicieron un taller de cultivo canábico, y estuvieron hablando también de 3 compañeras que, por tener 2 plantas, están privadas de su libertad y tienen un proceso legal, y bueno, estaban acompañando también esa situación y denunciando, ¿no?, porque no tiene fines comerciales ni fines relacionados con el narcotráfico, como muchas veces ponen justamente, sino que además cada vez, podemos hablar incluso de la mamá cultiva, que son madres o mujeres que se han organizado justamente con un fin medicinal, por ejemplo el de la epilepsia, que esto ayuda un montón. Pero también el consumo por una cuestión de disfrute, de goce, de lo que sea, me parece que tampoco es algo para penalizar, sabiendo que viene además de una planta. Y qué es eso, ¿no? Cómo es el propio cultivo de las personas. Así que bueno, se estuvo hablando de eso, hicieron un taller específico. Después, otro taller que hubo era en relación a la salud, salud y autonomía, que eso estuvo muy interesante. Y después una afichada de una colectiva de mujeres y disidencias gordes, que estuvieron haciendo unas intervenciones también ahí en uno de los paredones de la Plaza de la China Cuellar, justamente hablando con consignas, ¿no?, como te da miedo engordar en cuarentena, y esto que lo estamos además sosteniendo muchas personas, y como, bueno, haciendo alusión a, para, no todos los cuerpos tenemos que ser de una misma forma, ¿no? Los cuerpos que estamos acostumbradas a ver en la tele, y que incluso creo que también nos sucede mucho en la militancia, no está todavía saldada esa cuestión, y ahí creo que también me incluyo, o sea, creo que es algo que cuesta laburarlo y que hay que hacerlo. Y bueno, y siguió, yo me fui a las 6 de la tarde, pero la movida siguió. Hubo también un taller de danza, de truec, creo que se llama, que está bastante de moda, y bueno, estuvo muy, muy piola ocupar el espacio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo que tenemos además un gobierno hace mucho tiempo, varias gestiones, bastante reaccionario, y entendiendo que estamos en pandemia, ¿no? Y bueno, la organización nuevamente, la articulación colectiva, porque esto no era solamente compañeras y compañeros de Capital Federal, sino que se unificaron en distintas zonas de provincia, fue potente y fue bonito, porque nos pudimos encontrar, nos pudimos ver las caras, nos cuidamos además entre nosotros, que eso también es muy valioso, y que bueno, ojalá sucediera cada vez más en más espacios, ¿no? Así que eso sería como mi resumen de lo que fue el 11 de octubre, bastante potente. Vamos a aprovechar para ir una pequeña pausa, la última del programa, escuchando a Liliana Felipe y su canción Las Histéricas, y ya estamos de vuelta aquí en Radio Semilla 106.5 con Como el amor y el invento. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantil hombre machano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias, obsesiones. Solo tu envidia del pene y el pan de tus seductos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como jode la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas somos lo máximo, solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle punto. Estamos en Como el amor y el invento, un programa de experiencias de educación popular. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Después de escuchar a estas compañeras de distintos espacios de militancia de los feminismos, nos gustaría hacer algunas reflexiones sobre lo que ocurrió el 11 de octubre, el domingo de la semana pasada, en que superando las condiciones de la pandemia, el aislamiento y desafiando el tiempo, desafiando lo que nos toca vivir, las mujeres y las disidencias, como para resumir todo ese amplio espectro y mundo de las disidencias, nos hemos reunido en distintos espacios de manera virtual, algunas de ellas presencial en las provincias sobre todo, para ratificar que el encuentro es la mejor manera de seguir visibilizándonos, que el encuentro es una forma que no tiene comparación para poder decirnos y pensarnos en este camino que estamos llevando, algunas más adelante, otras un poco desde el aprendizaje de las compañeras que llevan más tiempo, pero tratando de conocernos, de reencontrarnos, de escucharnos para seguir diciendo que estamos acá, estamos vivas, estamos fuertes, estamos conscientes de que hay una necesidad de reconocer los feminismos como una potencia y una fuerza política transformadora y revolucionaria en nuestros tiempos. Lamentablemente, esto a veces los medios no se hacen eco. Sí, los medios alternativos o los medios populares. Y por eso nosotras desde este espacio, como el amor y el invento, que pretende ser una herramienta de comunicación popular, hemos tomado la palabra de algunas compañeras que tanto desde Buenos Aires como desde otras provincias nos han empezado a contar y seguramente nos seguirán contando en otros programas sobre estos encuentros. Lula, ¿querés comentar algo sobre las resonancias de lo que nos dijeron las compañeras? A mí la palabra que me quedó resonando es tejer, que Verónica decía que usaba ese verbo para referirse a lo que ocurrió en estos encuentros, y me parece una hermosa alegoría del encuentro de hilos de diversos colores, esas mujeres y esas diversidades, que aprovechando también lo que esta situación nos permite y sobreponiéndonos a lo que también nos impone y nos impide, que es el encuentro físico, pudieron realizarse todos estos encuentros y todas estas conversaciones en forma de diálogo, y esos diálogos, que para que exista un diálogo tiene que haber un reconocimiento de la otra persona, tiene que haber una escucha y tiene que haber un sentido de horizontalidad, de equidad y de igualdad, y eso es lo que permitió ese tejido en una diversidad de experiencias y de saberes y de caminos. Y como decía Salva, no todo el mundo está en el mismo punto, ni todas han partido desde el mismo punto. Algunas tienen la posibilidad de estar un poquito más avanzadas en ese camino de reflexión sobre la represión, sobre las imposiciones, sobre las ideas legitimadas de esta realidad que es heteronormativa y que es patriarcal. Y otras apenas están dando sus primeros pasos, y eso no impide que exista el diálogo, y que a pesar de que algunas están empezando y a pesar de que algunas están apenas teniendo el reconocimiento para poner su voz, existe la posibilidad de un debate y de una construcción conjunta a partir de esas experiencias y de esos conocimientos. Creo que la necesidad del encuentro físico va a estar siempre, que es muy diferente poder conversar, dialogar, viéndonos y pudiendo leer nuestros cuerpos también enteros, no solo los hombros y la cara, que es lo que abarcan las pantallas. Pero creo que también este tipo de comunicación nos hace tener un poquito más de tiempo para pensar, como que el uso de la palabra tiene que estar mucho más mediado y administrado que cuando estamos en persona, y creo que eso también debe haber permitido unas reflexiones ricas cuando los encuentros no fueron en persona, y aunque no es lo ideal, también hay que valorar eso. Y la otra idea que a mí me queda resonando es la de la diferencia, que está muy presente en todas las intervenciones de las compañeras, que no es necesariamente para marcar distancia, sino simplemente es el reconocimiento de una realidad en medio de esas otras marcos que constriñen esta diversidad. Creo que hace como... se me imagina como estar adentro de un huevito que está por eclosionar, y eso que hacen los pollitos o las tortuguitas con ese piquito que van pegándole al cascarón hasta que se rompe, ¿no? Y me parece que con la diversidad, con la diferencia, hay posibilidad como de pegarle a ese huevito por todas partes. Horadar la piedra, decían las abuelas, ¿no? Con sí. El agua, vas horadando la piedra, vas armando el hueco, vas armando esa forma de salida también, ¿no? Uh-huh. De algo que está ahí tan rígido, tan cerrado. Sí, una cosa que a mí me quedé pensando mientras hablabas también es esto de de la rigidez de las pantallas, ¿no? La primera pregunta, por esa necesidad misma del encuentro, es: ¿estás por ahí? Cuando le da la palabra, cuando alguien estaba coordinando y le daba la palabra a otro, ¿no? ¿Estás por ahí? Cosa que en la presencialidad nos estamos mirando, nos estamos tocando, sintiendo también, y no tenemos esa necesidad. Entonces es como, estás por ahí, como la necesidad de saber que estás, que no te fuiste, que no te apagaste de la pantalla, que seguís estando en la escucha, que seguís esperando tu turno para los aportes. Eso me llamaba la atención, en este y en otros encuentros también, ¿no? Me llama mucho la atención la necesidad de sabernos, de saber que estamos, ¿no? Te interrumpía simplemente por eso. No, está re bien. El asunto del cuerpo, que cuando estamos en persona está en nuestro cuerpo y las demás pueden leer nuestra presencia en el cuerpo, porque también podríamos estar físicamente y no estar, ¿no? Estar con nuestra mente en otro lado. Así es que creo que esa pregunta de si estás por ahí, tal vez cuando estamos físicamente no la hacemos, o sea, no la decimos la pregunta, pero claro que con nuestra mirada le proponemos a los otros, estás ahí. Y ese estar ahí que nos habilita a decir y nos habilita a tomar la palabra. Que creo que esos espacios donde se siente confianza y se siente una identificación con quienes están participando, habilita el decir, el tomar la palabra, el expresar los deseos y exponer el cuerpo completo a decir y no solo con nuestra voz. Sí, quería, para ir cerrando este comentario nuestro y después darle la palabra a Connie, que hubo muchísimas expresiones y encuentros finalmente el 11 de octubre, entre el 11 y el 12, como decía al principio, antes también fueron presenciales algunos de ellos, especialmente los que nos cuentan las compañeras de La Toma, de Guernica, donde hubo una infinidad de posibilidades y de espacios para intercambiar, que ya nos lo cuentan ellos y no vamos a repetir, sobre lo que dicen también en Santa Fe y en Córdoba. Y en Córdoba a mí me llamó la atención esto de recuperar el concepto de la olla, del lugar donde se cocina, lo que se comparte, que es el alimento, ¿no? Recuperar eso para hacer una gran movida de las compañeras de distintas militancias en este encuentro plurinacional. Y destacar también el carácter plurinacional que cada vez es más necesario en estos encuentros. Creo que, pese a todo, los encuentros lo que lograron es el fortalecimiento de todos los feminismos y las disidencias y las ganas de continuar, ¿no? Esos juegos que se pudieron hacer virtualmente, esos murales que se fueron y esos dibujos que se fueron gestionando y diseñando ahí en el medio de los encuentros, que dan la sensación del deseo de seguir adelante y de seguir construyendo, ¿no? Construyéndonos también, las mujeres, las disidencias, todas en común. Así que por mi parte también es esto lo que quería recuperar y le damos la palabra a Constanza entonces. Bueno, muchas gracias Alba, gracias Lula, y yo quiero sumar una cuestión que me conmueve mucho, que es la dimensión profundamente esperanzadora que tiene el haber realizado estos encuentros en estas coyunturas pandémicas. Dimensión esperanzadora desde esa esperanza activa que me pone en conexión directa con el pensar acciones en los territorios, acciones posibles en los territorios para luchar contra el patriarcado. Y digo en esta coyuntura en la cual no pudimos encontrarnos, no nos pudimos mirar, abrazar, escuchar, y pudimos, si se pudo, construir esa mirada, ese abrazo, esa escucha con otras herramientas, porque la realidad nos impone a que estemos recreándolas. Y eso es muy esperanzador, porque no se puede tapar el sol con las manos, no hay pandemia que frene el movimiento de mujeres, las mujeres que vienen caminando y construyendo desde los territorios. No se puede frenar los movimientos feministas que siguen justamente creando, empujando procesos revolucionarios en los territorios, que siguen encontrándose para compartir la rabia que nos lleva a la denuncia, pero también al anuncio concreto de acciones para superar y condenar esas acciones, y que nos lleva también a poder seguir buscando esos aglutinantes que potencien nuestra unidad. Unidad que se da en la diversidad de experiencias, en la diversidad de acumulados en los caminos recorridos, diversidades de los territorios, pero con una misma lectura que nos une. Esa lectura de liberar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra vida, nuestra historia y nuestros territorios del patriarcado que domina. Patriarcado que es capitalismo y que es colonialismo. Y entonces es desde allí que puedo pensar y pensarnos en lo potente que es el movimiento de mujeres compartiendo sus acumulados y sus luchas. Y es desde ahí que entonces pienso en cómo vamos a seguir pensando estrategias y formas organizativas para seguir generando procesos que nos concienticen. Y bueno, no me queda más que un profundo grito desde lo más profundo de mis entrañas de vamos pa'lante, sigamos pa'lante construyendo poder feminista y poder popular en contra del patriarcado, en contra del capitalismo y en contra del colonialismo. Retomando la educación sexual integral, vamos a hablar de la efemérides del pasado lunes. Este pasado lunes fue el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama y queríamos retomar ese efemérides porque veníamos hablando también de los cuerpos y de cómo nuestro cuerpo es nuestro primer territorio. Y como nuestro primer territorio tenemos que lucharlo y defenderlo definitivamente, pero también conocerlo. Ese cuerpo que habitamos, qué forma tiene, cómo se ve, amarlo con su forma y con sus texturas, con sus olores, y así poder reconocer cada uno de los cambios que puedan ocurrir, que pueden ser normales porque vamos transitando nuestro ciclo de vida y nuestro cuerpo va cambiando junto con nosotras, pero también hay algunas señales de peligro o de problema a los que tenemos que estar atentas. Y esta efeméride se trata de eso, de la prevención. Y una forma de amar nuestro cuerpo es conocerlo, y para conocer nuestras mamas específicamente tenemos que autoexaminarnos. El autoexamen, lo mejor es realizarlo unos 4 días después del inicio de la menstruación, para que nuestras mamas estén relajadas, para que no estén inflamadas, que es normal que nos ocurra en todos los ciclos. Lo primero es observarlas, todos los días deberíamos vernos al espejo y saber cuál es su forma normal, su textura normal, para poder reconocer cuando hay algún cambio. Hay que explorarlas, podemos hacerlo acostadas con una mano bajo la cabeza, o podemos hacerlo de pie bajo, frente al espejo o bajo la ducha. Podemos explorar en forma circular usando nuestros tres dedos medios, y buscar si hay alguna protuberancia, alguna hendidura, si hay una textura extraña en la piel, si nuestros pezones se ven como siempre, si están enrojecidos, si tienen alguna diferencia en la textura de su piel. Y si encontramos alguna señal de alarma, tendríamos que recurrir a un servicio de salud para poder saber si es algo normal relacionado con nuestro ciclo hormonal o si hay algo que hay que atender. Vamos a terminar este programa leyendo o analizando un texto muy hermoso y muy profundo de análisis sobre las elecciones y el resultado de las mismas en Bolivia, que nos alegra a todos quienes queremos un mundo mejor, un mundo más justo. Claudia Corolla ha titulado su artículo Todo el poder al pueblo, y en él reflexiona y analiza las posibilidades que le da esta elección al pueblo boliviano de construir con la memoria presente de todo lo acontecido antes del golpe y obviamente durante este año de la dictadura, para reconstruirse, para repensarse y para rehacerse, buscando pacificar sin olvidar, que no haya impunidad. Y en ese sentido, dice Claudia, que ese mismo pueblo será el que ahora construya los caminos para que haya justicia y para que haya memoria, para que sean juzgados los criminales que produjeron las masacres de Sencata y Sacaba, los responsables de la muerte de Sebastián Moro, periodista argentino asesinado por los fascistas. Seremos los pueblos quienes seguiremos exigiendo la libertad de Facundo Molares, periodista argentino rehén de la dictadura boliviana en la cárcel de Chonchocoro, y por la libertad de todos los presos y las presas políticas. Este triunfo del MAS tendrá que ser confirmado con acciones cotidianas que pacifiquen al país a partir de la justicia y no de la impunidad o la desmemoria. El poder popular, feminista, anticolonial, ganó una segunda oportunidad que no puede desperdiciar. El pueblo que resistió en las calles a la dictadura, que salió a cortar rutas a pesar de la pandemia frente al aplazamiento de las elecciones, que controló voto a voto cuando se decidió que esta fuera la estrategia de lucha, merece ahora ser la fuente de todo poder. La dignidad de los rostros que hoy celebran la derrota política de la dictadura quedará grabada en nuestra historia colectiva. Jayalla, las mujeres de pollera. Jayalla, el pueblo boliviano, la huipala se respeta, carajo. Y de este modo nos despedimos hasta el próximo miércoles con un nuevo programa igual de potente, igual de fuerte, y esperemos que con más alegrías, como la victoria contundente del pueblo boliviano en las urnas. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que como vos están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el inven.wixsite.com/radio.